Tres minutos pasaron de la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados, dos décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Un concejal se burló de la explosión en Rosario y debió renunciar. Explotó mega estofado de gato en Rosario, publicó en su muro de Facebook el concejal entrerriano Hernán Fabre el día de la tragedia. Tras la broma de pésimo gusto, el intendente de Villa Elisa le exigió abandonar su banca. Sin embargo, no todas son malas noticias para Fabre, ya que publicó el mismo chiste en Twitter, donde se convirtió en un éxito y le permitió conseguir una columna en Infobae y una fecha de stand-up en la calle Corrientes. Antonio de la Rúa aseguró haber organizado todas las finanzas de Shakira. El exnovio de la cantante afirmó que continuará la disputa judicial por las ganancias de la colombiana y aseguró que toda su economía está regida por contratos que él negoció en 2010. De acuerdo a Antonito, Shakira logró mantener sus finanzas en orden gracias a un plan que él diseñó, el cual incluyó un mega blindaje y el permiso para sacar por semana solamente 250 pesos. Alcalde amenaza con suicidarse si vuelven los inmigrantes a su ciudad. El jefe comunal de Chevans, un pueblo francés, aseguró que se quitará la vida si regresa a su pueblo una caravana conformada por 50 vehículos de inmigrantes romaníes que se habían establecido allí sin permiso. El hombre asegura que utilizan la electricidad, agua y contenedores sin pagar. En otras noticias, un grupo de vecinos realiza una colecta para traer inmigrantes romaníes a la ciudad de Buenos Aires. Según la querella, Ángeles Rawson murió en un ataque sexual. Los peritos que representan al padre de la joven asesinada sostienen que murió al ser sofocada y estrangulada por su asesino durante un ataque sexual, es decir, antes de ingresar a la compactadora de basura. Se trata de la conclusión que los médicos Jorge Vicente Quiroga y Primarosa Rinaldi de Chieri, quienes se presentaron ante el juez Javier Ríos su informe esta semana. De acuerdo al mismo, las nuevas evidencias indicarían también la existencia de un encubrimiento por parte de altos funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya que se encontró un pedazo de forro entre las pertenencias de la joven. 6 minutos pasaron de la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados dos décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.